إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi déllu si waat ci tawfiq borom bi tabaraka wa taala ci sunu darsu fiq bi di ñuy amal àllarba ju jot ci ngoon ci sunu téere boobu di charh ad durus al muhima li ammati al umma ci ñaareelu xaaj bi. Bu ko defee mu mel ni sunu darsu bi weesu dama nekkoon darsu bu njëkk bi, bii mooy ñaareelu darsu bi, ñi ngi woon ci buntu boobu nga xam ni mooy shurutu salaa, muy charte julli. Gisoon nañ comme ni ko borom téere bi indee ci yaxu téere bi ne charte julli juróom ñeent la, maanaam 9 la, te muy al islaamu nekk jullit, wala aqlu ànd ak sa sago nga nekk koo xam ne ameewoo feebarum xel, wattamyiisu nga toll ci atuk ràññee te muy juróom ñaari at, wa raful xadathi yëkkati toj-toj ngoog, wa isaalatu najaasati dind sobe, wa satrul awrati sang sa awra, wa duxulul waqti dugg waxtu wi, wa istiqbaalul qiblati dugg jublu fenku, wa niyatu ak yéene. Bu ko defee mbokk yi gisoon nañ borom téere bi lam ñu doon won ci tolluwaayu julli, ci ne jullikat mooy li gën a foor, li gën a màgg ginnaaw ñaari baatu seeday. Kon lu jar lañu yittewoo ko, fonk ko, sàmm ko. Waaye kadalika doon nañu bàyyiloo xel ne ci alquran de ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu diglay julli la fay rot mooy taxawal leen julli, taxawal leen julli. Mu ñu doon xamal ni taxawal julli la muy tekki mooy nga sàmmonteeg julli gi ci ay chartam, jooxe ko ci ay ponkam ak ay farataam ak ay sunnaam. Loolee moom mooy taxawal julli. Kon nga gis loolu dafay impliqué leen, dafay impliqué kon nga xam parti bu nekk, maanaam charte yi mooy yan, muy condition yi, pilier yi muy ponk yi mooy yan, waajibaat yi muy farata yi mooy yan, sunna yi mooy yan. Bu ko defee bu ci nekk nga jox ko tolluwaayam, ndax kat la ciy ponk du ci farata, maanaam atte ponk ak atte ak fatte farata bokkul. Ma ngoog tolluwaayu ponk ci julli ak tolluwaayu farata bokkuñu, kadalika sunna ci julli ak farata ñoom ñaar bokkuñu tolluwaay. Kon dafay laaj bu ci nekk nga ràññee ko, xàmmee ko, ba bu ci nekk ci sa julli foo ci mën a tollu, ba njuumte bu la ci dabee nga xam nan nga ko mën a jubbantee, nan nga koy mën a joyantee, nan nga koy mën a defaraatee. Loolu lu am solo la. Ma ngoog kon gis nga jàng buntu bi nga xam ni moo aju ci julli, ay chartam ay farataam, dafa bokk ci li nga xam ni mooy faratay jëmm nga xam ni nit ki waru koo réere, ndax chaque jour yaa ngi julli, chaque jour kon yaa ngi jànkuwanteel ak liy xew ci biir julli. Te aajowoo nga julli, julli bu baax, aajowoo nga soo juumee ci sa julli lu koy defar. Kon xam yi bokk na ci li nga xamante ni nii dafay dugg ci faratay jëmm. Moo tax boo xoolee téere yi nga xam ni ay téere tàmbali la yépp ci buntu fiq, faaw mu indi buntu bi ak la ca aju. Ma ngoog bu ko defee kon dañuy daal di jóge foofu nag ànd ak borom téere bi ñëw ci li nga xamante ni nii moom mooy leeral lan mooy charte. Borom téere mu ne wa chartu kama arrafahu al ulama huwa ma yalzamu min adamihi al adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li zatihi. Mu ne charte comme ni ko borom xam-xam yi di xamlee, xam nga borom xam-xam yi ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo fi donnu yonant yi. Ma ngoog ñooy faram fàcce mbir yi. Bu ko defee ñoom dañuy wax charte la muy tekki ca làkkub arab mooy alaama, mooy mandarga. waaye bu fekkente ne nag ci diine la, bu fekkente ne ci buntu fiq la, charte la muy tekki mooy lii mu wax. Maanaam mooy la nga xamante ni nii dafay nekk lu làmboo ci ñàkkug amam, ñàkkug amul mu nekk charte. Ma ngoog dañuy ànd, su amul rek la mu nekk chartam du am. Waaye tamit akuk amam tekkiwul, akuk amam tekkiwul, amuk la mu nekk chartam wala dàquwug loolu. Dina ko leeral. Mu ne ci misaal al wudu njàpp charte la ci charte julli. Ma ngoog charte la ci charte julli. Mu ne waaye amuk njàpp dafa làmboo ci lan, ci wérug julli. Gis nga ko, kii julli te jàppul ndax julleem baax na déedéet. Kon ñàkkug njàpp moo waral julleem yàqu foofu. Kon amuk njàpp dafa làmboo ci wérug julli, waaye tamit amuk njàpp tekkiwul ne julli jot na, julli farata. Ma ngoog kon faaw yeneen charte yi daje, loolu la bëgg a wax foofu. Mu ne la lay won loolu mooy xadis boobu ñu tuddee xadisul musi salaatuhu, mooy xadis ba nga xamante ni nii Abu Hurayra solo na ko ci Bukhari ak Muslim. Sunu yonente alayhi salaatu wasalaam ne ko ida qumta ila salaati fa asbiqi al wudu, soo jógatee jëm ci julli na nga matal cëri njàpp yi, njàpp lu mat. Ma ngoog kadalika yeneen ahadis bokk na ci xadisi Abi Hurayra ca Bukhari ak Muslim ak xadisi Ibnu Omar ca Muslim moom dong. Xadisi Abi Hurayra mu ne laa tuqbalu salaatu man ahdasa xatta yatawadda, deesut nangu julliwu koo xamante ni dafa tojle lu dul mu jàpp. Xadisi Ibnu Omar mu ne laa tuqbalu salaatun bi gayri tuhurin, deesuñu nangu julli coo xam ne amut laab. Kon gis nga laab nekk ga nga xam ne nekk na ko charte ci biir julli, loolee lay tekki. Ma ngoog mu ne kon ñàkkug amuk njàpp la muy tekki mooy ñàkkug baaxug julli, ndax njàpp charte la ci julli. Waaye nag amuk njàpp tekkiwul ni julli farata taxaw na, ndax julli farata am na yeneen charte yu ci lënku, yeneen charte yu ci aju, te yooyu masalan bokk na ca la nga xam ni mooy duggug waxtu wi. Kon ki jàpp 10 heures bëgg julli tisbaar dañ naan ko déedéet. Ma ngoog na am jàpp nga am nga njàpp, waaye am njàpp tekkiwul ne julli farata taxaw na. Bu ko defee dañ wax shurutu salaa, ñu ñëw ci leeral lan mooy julli. Julli ci làkk borom xam-xam yi dañ ne la muy tekki mooy ab duaa, mooy ñaan, ñaan prière, loolu lay tekki. Ma ngoog xam ngeen ne romboon nañ ci li nga xamante ni nii moom mooy ci sunu darsa tawxid ñaan xaaj yi ci nekk, duaaul masala ak duaaul ibada. Bu fekkee nag ci sharia julli la muy tekki, borom xam-xam yi dañ ne julli la muy tekki mooy ibadatun datu aqwalin wa afaalin maxsuusa muftataxa bitakbir wa muxtatama bitaslim. Ñu ne julli moom la muy tekki mooy ak jaamu yàlla la, benn xeetu jaamu yàlla, benn façon jaamu yàlla boo xam ne sunu borom moo ko digle, boo xam ne la ko composé mooy ay wax ak ay jëf, waxi làmmiñ, jëfi cër yi ci biti, waaye tamit waxi xol ak jëfi xol, ndax yéene waxi xol la. Ma ngoog toroxlu, teewlu, loolu jëfi xol la bokk. Yoo xam ni wax ak jëf yoo xam ni julli moo ko jagoo, moo tax mu ne maxsuusa, yoo xam ni jullee ko moom, ay jëf la, ay acte la, ak ay parole yoo xamante ni nii yu particulier la pour julli, jullee ko moom, jullee ko jagoo. Wax yooyu ak jëf yooyu nag wala jaamu yàlla joojee tudd julli, ma ngay tàmbalee ca kàbaaru armal, waaye ma ngay jeexalee ca sëlmal. Ma ngoog ma ngay tàmbalee kàbaaru armal di jeexee sëlmal. Kon lii mooy julli ci sharia, jaamu yàlla la boo xamante ni nii élément yi ko composé ay wax la ak ay jëf, yu biir ak yu biti, yoo xam ni nag jullee ko jagoo, mu commencé ca kàbbaar jeexee la nga xam ni mooy sëlmal. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di taxaw fii. ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.